Saludamos a Fernanda Urdanis, que es integrante de la Biblioteca Popular del Malvinas Argentinas. ¿Cómo está, Fernanda? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, vos hace rato que no hablamos. Sí, es cierto, y les agradezco un montón la posibilidad de poder compartir, bueno, ¿no? Esto que les voy a comentar hoy. Bueno, ¿qué es lo que nos vas a comentar? Bueno, en primer lugar, como muchos otros espacios culturales que a través de lo que está pasando con este gobierno nacional, que nos tenemos que rebuscar, ¿no? Para poder seguir con nuestras actividades, estamos en lo que es una recaudación de fondos a través de la venta de una rifa solidaria. Bien. Tanto para sostener el espacio como para sostener a las compañeras que integran también, en este caso, bueno, nuestra biblioteca, que es Biblioteca Popular Malvinas Argentina. Contanos cómo acceder a las rifas solidarias, de qué se trata, más allá de que ahí vimos en redes la difusión del sorteo que se hace a fin del mes que empieza, a fin de abril. Pero contanos los detalles, cómo se puede acceder, colaborar y demás. Mira, las rifas tienen un valor de 5.000 pesos cada una, a través del Instagram, que es por ahí la red que más utilizamos. Nos pueden escribir por ahí o por Facebook también, que está subida la publicación. Y nosotros nos encargamos de, bueno, a partir de cada integrante de la biblioteca que tiene un número, ir vendiéndolas. Simplemente es a través de la transferencia a cuenta bancaria de la biblioteca, también, ¿no?, para que se vea una transparencia, ¿no?, en la utilización de esos fondos. Y básicamente es esto que les contaba, es recaudar fondos de alguna manera para poder sostener el espacio, que es lo que le está pasando a muchas otras instituciones, ¿no?, y otras organizaciones sociales. Fernando, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Juan? Contanos, por ejemplo, ¿qué tienen que pagar? La luz, me imagino que la luz. ¿Cuánto le viene de luz? Mira, en el caso de nuestra biblioteca es particular porque nosotros los servicios no pagamos, ¿sí? Lo mismo que el internet tiene que ver también con la historia de cómo nos constituimos nosotros y el espacio en donde estamos, que estamos en comodato. Ajá. Eso es una ventaja al día de hoy porque sabemos de otras compañeras, como es por ejemplo el caso de la Biblioteca Edgar Morisoli, que sé que estuvieron, bueno, Diana ha participado, por ahí la presidenta, ¿no? Diana Sales es una de las representantes del movimiento de lucha de bibliotecas populares, y ellos, por ejemplo, sí pagan todos los servicios, y sabemos que es un tema que afecta muchísimo el mantenimiento de los espacios. En nuestro caso particular, tiene que ver con otros mantenimientos. Ustedes saben lo que son los gastos de mantener un edificio, cuestiones básicas, estamos hablando de compra de papel higiénico, de bolsas, y por otro lado, estamos hablando de acompañar a compañeras que están diariamente, no solamente en la labor bibliotecaria, sino en el cuidado de todas las infancias que asisten a la biblioteca. Claro. En la asistencia a los talleristas, en la merienda, nosotros seguimos sosteniendo el merendero, ya van a ser 7 años. Entonces esas tareas nosotros consideramos hace mucho tiempo que a estos trabajadores de la cultura es necesario reconocerles esa tarea. Y sobre todo porque sabemos que la situación está mal para todo el mundo. Y bueno, la idea es no decirles, mirá, este mes no te voy a poder dar una ayuda mínima porque no llegamos a pagar nada. De esta manera, bueno, aunque sea sostener un poco más, paliar, es un parche, no soluciona el asunto, pero es un parche que por lo menos nos permite continuar y estirar un poquito más estas actividades. Fer, ¿y cuántas personas trabajan, cuántas personas están yendo a hacer todos estos trabajos? Diariamente, después sacando la comisión, ¿no?, que somos todos voluntarios y digamos, y socios, que hace años que conformamos, ¿no?, y tenemos ese amor por el espacio. Tenemos 2 personas, una es Julieta, que es la bibliotecaria, y después tenemos otra compañera, Sonia, que voy a decirlo, es jubilada y cobra la mínima, y hace años que nos acompaña, es del barrio, se acercó un día y no se fue más, y es una persona que para nosotros vale oro. Entonces, poder sostener a una compañera como ella, que sabemos que a su vez cualquier ingreso le viene bien, ¿no?, dicho de este modo así más coloquial, nos permite, bueno, sostener el espacio, porque imagínense que nosotros tenemos un caudal de entre 15 y 20 chicos diarios, dentro de las tareas básicas que hace un trabajo bibliotecario, ¿no?, de la gente que viene, que saca libros, que devuelve, que consulta. Entonces, bueno, Sonia, que es la otra compañera, asiste a toda esa tarea. Después está el tema de los talleres, que nosotros les abonamos una cuota mínima para que la persona que venga a dar el taller, más allá del amor al arte, también puede, aunque sea, pagar el gasto de la nafta. Uh-huh. Estamos conversando con Fernanda Urdanis, que integra la Biblioteca Popular de Malvinas Argentinas. Y Fernanda, ¿qué fue lo que se cayó desde el inicio del gobierno de Milei? ¿Qué aportes o se congelaron, o se redujeron, o se eliminaron desde ese momento? Bueno, como ya por ahí hemos conversado en otras veces y ya se han enterado, por ahí se escucha el tema del desfinanciamiento y la desintegración de la CONAVIP. Nosotros por ahí llamamos para hacer preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a entrar el subsidio de gastos corrientes? Y acá si me permiten hago una aclaración. Hoy todos tenemos un celu, creo, ¿no? Pongo así, lo generalizo, perdón. Y un acceso a internet. Cualquier persona que ingrese puede buscar que los fondos de la CONAVIP provienen justamente de los impuestos al juego, sí, ¿no? Entonces, ese dinero que se recauda del impuesto a los juegos de azar, a las apuestas, va destinado a la CONAVIP, y es de ahí donde nacen estos subsidios, como el programa Libro por Ciento, como gastos corrientes que cada biblioteca que tenga los papeles regularizados, es decir, que tenga un reconocimiento, que tenga los papeles al día, que estén aprobados, recibe justamente estos subsidios. Con el gobierno de Javier Milei hay directamente un intento de cerrar. No vivimos lo que pasó en el gobierno de Macri, ustedes lo deben recordar, con este cambio que se quiso hacer de estos fondos. Los fondos estaban, se quisieron que no se giraran más a la CONAVIP y pasaron a otro lugar que nadie sabe, ¿no?, a dónde iba a ser, sino que acá hay una destrucción. Es un intento justamente de que cierren estos espacios populares, estos espacios culturales, y nosotros ahora nos vemos, por ejemplo, con el problema de no tener gastos corrientes, como muchas otras compañeras, no podemos solventar los gastos diarios. Uh-huh. Que queramos o no, son los que nos permiten esta continuidad. Y puntualmente, esa recaudación del impuesto que tiene un fin específico, hoy se supone que está yendo a rentas generales del gobierno nacional. No está yendo, como ocurre, qué sé yo, con el impuesto que se cobra de los combustibles, que no va al arreglo de las rutas, o como ocurre con el impuesto de los medios de comunicación, que no se destina al fomento. Claro. ¿Está en las mismas condiciones? En las mismas condiciones, ni siquiera sabemos a dónde va. Este movimiento, claro, que hay a nivel nacional, que bueno, Diana Sales es nuestra representante, lo tengo que decir, a nivel de la provincia de La Pampa, ella lo sabe muy bien, lo ha tratado, lo ha charlado, se ha pedido a la CONAVIP explicaciones de dónde están esos fondos, a dónde se giran. Ellos lo que dicen es, bueno, hay muchas bibliotecas que tienen problemas de papeles, ¿no? Sí, sí, que sí, no están regularizadas, y están buscando ese mínimo error para que ese ingreso no te llegue. Nosotros no estamos diciendo que está bien que no estemos regularizadas, lo que estamos diciendo es que hay herramientas que nos permiten primero solucionar esa situación y que después los fondos tienen que llegar. Si antes llegaban, bueno, ¿por qué ahora no? ¿Cómo se distribuye ese dinero? Porque los montos, si bien aumentaron, se imaginarán que, como pasó con todo, no es que el aumento es el que corresponde. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, con los poquitos y las poquitas trabajadoras que quedan en la CONAVIP, porque eso hay que decirlo, como otras entidades del Estado, fueron muchísimos compañeros y compañeras despedidos de ese espacio, y ellos lo que te dicen es, cambiaron todas las políticas. Entonces, no saben, no te pueden decir si el programa va a continuar, si hay alguna novedad, si a vos te está faltando algún papel, si tenés algún problema interno que no te permite que te lleguen esos fondos. Insisto con esta idea, hay un intento de, y me voy a poner un poco quizás subjetiva, de exterminar estos espacios culturales, como muchos otros, porque justamente no siguen la línea, ¿no?, de lo que representa este gobierno, y hoy nos vemos de nuevo en la lucha de explicar por qué es importante una biblioteca popular, estamos hablando de una biblioteca, por qué son importantes todos los espacios que justamente a partir del desfinanciamiento están desapareciendo, tienen que cerrar sus puertas. Fernanda, agradecemos el contacto, más vale, vamos a seguir ahí viendo qué pasa y nos sentimos uh-huh. en la misma pelea. Y reiteremos también cómo hay que hacer para tener esas rifas. Bueno, muchísimas gracias. Insisto, a través de redes, nosotros aparecemos como Biblio Malvinas, uh-huh. Nos se comunican por ahí, nos escriben y ya les digo, enviamos el numerito y bueno, el sorteo se hace el 29 de abril por Lotería Nacional Nocturna. Y bueno, y los premios, perdón, lo tengo que decir, también los pudimos armados, van a ver que son muy improvisados, pero lo armamos con la comisión y con los socios, ¿no? Fue bueno, a ver qué hacemos y armamos lo que teníamos, lo que sabemos que puede servir, que también es un alivio y que pertenece un poco a la idea de la biblioteca. Así que, nada, los invitamos y les agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de contar un poco, ¿no?, lo que estamos haciendo. Dale, gracias de vuelta. Adiós. Bueno, desde la Biblioteca del Malvinas Argentinas, Fernanda Urdanis nos ponía al tanto de esta rifa solidaria que sacan en medio de un clima que ya sabemos, socioeconómico, político y cultural, para abajo.